que conformar con lo que tú quieras, dame. Si hasta la hora de amarte tengo que preguntar si necesitas amarme. Ya estoy cansado, mujer, de que hagas lo que tú quieras sin hablarlo conmigo. Ya estoy cansado, mujer, de que te burles de mí como si yo fuera un niño. Pero me gusta tu juego, aunque soy siempre vencido. Porque después de sufrir, luego me toca reír cuando me amas tu olvido. ¿Por qué me tengo que dejar sugestionar de ti? ¿Por qué me tengo que dejar llevar por lo que dices tú? Si eres una mujer igual que cualquier otra, tienes tus ojos, un cuerpo, una boca, y eso es todo lo que hago yo. ¿Por qué me tengo que dejar sugestionar de ti? Sugestionar de ti.